haberme engañado con un amigo. Estás pensando, mujer, no lo pienses más. Agarra tus cosas y mejor te vas, porque eres maldita y eres despreciada. De tarde o temprano quedarás sin nada. Y pagarás por los caminos, arrepentida y desolada. Te gritará, malvada, malvada. Y vagarás por los caminos, arrepentida y desolada. Te gritará, malvada, malvada. Por el pecado cometido, maldecita, me he engañado con un amigo. Estás pensando, mujer, no lo pienses más. Agarra tus cosas y mejor te vas, porque eres maldita y eres despreciada. De tarde o temprano te quedarás sin nada. Pagarás por los caminos, arrepentida y desolada. Mi pinto te gritará, malvada, malvada. Y pagarás por los caminos, arrepentida y desolada. Mi pinto te gritará, malvada, malvada. Arrepentida y desolada, el viento te gritará, malvada, malvada. Y vagarás por los caminos, arrepentida y desolada, el viento te gritará, malvada, malvada. El viento te gritará, malvada, malvada. El viento te gritará, malvada, malvada.